Bueno, a medida que fueron levantando la manito, que lo fui viendo, lo fui anotando en orden, así que le vamos a dar la palabra a todos. La primera que tomé fue a Beatriz Leonardi, así que Beatriz, te habilito el micrófono. Como dijo Miguel, está Marcela Petrantonio, estoy yo, cualquier duda también a disposición. Buen día, intendente, y Marcela y Oscar también. Intendente, ¿no se había planteado la apertura de estas actividades en forma segmentada? Un día un rubro, otro día otro rubro. Acá es que todos se van a abrir a partir de mañana de 9 a 14. Todos se abren mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 14. Pero se había planteado de otra manera. No, no, el protocolo que se envió fue así, a pedido de la charla que tuvimos con los representantes de cada sector. Va a generar mucho movimiento esto. Bueno, esperemos que no, esperemos que la gente no se apure, esperemos que cumplamos, que tengamos conciencia ciudadana. Esto es lo que yo he comentado recién, no hay por qué salir corriendo. El que tiene que comprar un zapato puede esperar a ver cómo va la venta de zapatos, de que tiene que ir a otro comercio, lo mismo. Ya hay muchos comercios abiertos, ya hay muchos mucho rubro de profesionales abiertos, o sea, si salimos con tranquilidad no va a haber ningún tipo de problema. Ahora, si salimos todo mañana, sí va a haber problema. La única modificación que tiene lo que se envió a lo que se va a disponer es el horario. En principio se había mandado la propuesta, dice de 10 a 15, pero después, como los horarios de colectivo de transporte público de pasajeros están en ese rango horario, para que todos aquellos que vienen a trabajar o se vuelven tengan el uso del transporte público, se determinó que lo mejor era de 9 a 14. Otro, la verdad que también se evaluó mucho, todos tienen razón, pero nosotros estimamos que si no vamos a tener más circulación de gente abriendo alternativamente unos que otros, que todos juntos el mismo día en un horario reducido. Esa fue un poco la lógica. José Luis Payero. Sí, ¿qué tal? Bueno, Oscar, intendente, Marcela, Pedro Antonio. La pregunta es un poco, digo, seguramente ustedes tienen calculado, con esta habilitación para todos estos rubros que el intendente acaba de mencionar, ¿en qué porcentaje más o menos habría vuelto o estaría volviendo la actividad comercial o normal a la ciudad de Tandil? 90 por Marcela. No, no me contesta. A ver. Está, Marcela. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, mira, en realidad la actividad comercial en Tandil la tenemos relevada y son 300, 342 comercios de todos los rubros, tanto la venta por menor como por mayor. Por lo tanto, la actividad económica de este sector va a estar en su totalidad cubierta. Esto significa en términos de empleo, de acuerdo a lo que tenemos relevado con los sindicatos, unas 4.500 personas nuevamente en actividad económica. Si le sumamos las 958 trabajadores que a partir del 13 de abril participan del trabajo de estas industrias que también habilitamos, que son 95. Bueno, esto nos permite decir que empieza a recuperarse la actividad económica activa en la ciudad con yo quiero profundizar en esto que solicita el intendente, esta responsabilidad ciudadana que nos exige a todos y a todas que nos cuidemos, que usemos los barbijos, que los empresarios cuiden a sus trabajadores si se trata de industria, los dueños de comercios, también a sus empleados y en este ordenamiento ciudadano que uno puede percibir hoy mismo en las calles, cuando se ven las colas en grandes cadenas de supermercado que no han cerrado nunca y uno percibe ese ordenamiento natural, ¿no? Bueno, apelamos que esa responsabilidad ciudadana nos permita seguir en con este parámetro epidemiológico que tenemos saludable y que nos permite que provincia nos empiece a dar estas excepciones, pero dependerá futuro de nosotros que realmente no volvamos atrás, porque está claro esto, y esto lo tenemos que tener muy claro, que cualquier modificación de la situación epidemiológica de Tandil nos va a retrotraer esta actividad económica que de a poco empieza a tener el partido de Tandil. Así que a cuidarnos entre todos, trabajando, que es lo que todos necesitamos, ¿no? Claudio Andiarena. Para el intendente, bueno, los funcionarios y para los colegas. Esta pregunta es para el doctor Lunghi. Primero le agradezco que se rectificó con mi nombre. Intendente, ¿se sintió dolido? A ver, fue fuerte el comunicado que emitió la Cámara Empresaria. Dijeron sentirse defraudados, hablaron de mezquindad política. ¿Qué le pareció? ¿Cómo se sintió respecto a esta declaración? No, bajo ningún punto de vista. Yo interpreto la ansiedad, la angustia, el tener empleado, el no poder pagar a fin de mes. Nadie conoce lo que está pasando en el país. Tenemos mucha incertidumbre. No sabemos cuándo termina esto. No sabemos cuándo viene el pico. La gente tiene a veces mucho material, no lo puede vender, tiene 10, 12 empleados, no le puede pagar, así que en ningún momento me sentí molesto, para nada. Estamos en democracia. Raúl Alfonsín decía que sin diálogo y sin consenso no existe la democracia. Nosotros ya, o sea, yo ya tengo el cuero duro, pueden decir lo que deseen, yo se los acepto, trato y me preocupo. Ayer hablé con dos ministros, o sea, no estamos haciendo nada de mezquindad para nada, estamos tratando de encontrar solución a todo en algo que ciertamente no conocemos y que no queremos dar un paso en falso. Un paso en falso puede ser vida de la gente, un paso en falso puede ser un gasto muy grande en salud. O sea, ustedes piensen lo que puede pasar o lo que pasó cuando con todo derecho salieron las mujeres en España reclamando igualdad de derechos, muchas cosas, fueron más de 200.000 mujeres que salieron, y a partir de ahí, yo no estaba en España, pero dicen que se acrecentó la pandemia, no por culpa de las mujeres, sino por no cuidarnos. O sea, ningún problema, estamos abiertos a todas las solicitadas, a todo lo que quieran decir. Nosotros estamos muy tranquilos y muy conformes cómo estamos trabajando, y aparte les soy honesto, yo ya no soy un adulto mayor, soy un adulto súper mayor, ¿sí? Así que, y vengo todos los días con un gran riesgo, muy preocupado para que en Tandil no muera ninguna persona por coronavirus. La Cámara tuvo la necesidad, a lo mejor, de hacer esa solicitada, está bien, ningún inconveniente. La hemos leído, pero nosotros igual ya veníamos trabajando en forma permanente. Guillermo Tenaglia. ¿Qué tal? Buen día a todos. La pregunta es para el intendente. Hay una información en los medios nacionales que da cuenta de que el gobernador habilitaría las salidas recreativas en la provincia de Buenos Aires en 94 distritos, exceptuando el AMBA y los de grandes conglomerados. Tandil estaría entre los 94 distritos en los que se habilitaría la salida. Y que aquellos que se nieguen, aquellos dejando la decisión en los intendentes, que deberán negarse por nota. ¿Cuál es su postura? Mi postura es ir paso a paso y esperar. Ahora estamos abriendo todos los comercios no esenciales, como dijo Marcela, alrededor de 4.500 personas que se van a movilizar de 9 a 12, de 9 a 2, tenés también todo lo que es la parte que ya se abrió. Tenemos que modificar algo que no lo hemos hecho bien, que es los laboratorios, porque hemos puesto nosotros de 9 en adelante, pero la gente está en ayunas. Hay muchas cosas que a veces se nos pueden pasar, entonces vamos a tener que permitir que puedan abrir 7, 7 y media, porque la pobre gente está de ayuna desde la noche anterior. Entonces queremos ir paso a paso, que por ahora hagan gimnasia en la casa, que ya tranquilamente vamos a tomar cuenta de esto y lo vamos a abrir. no nos apuremos que vamos bien, y no queremos hacer nada en contra de nadie ni perjudicar a nadie, pero háganos caso, vamos despacio, ahora abrimos esta semana esto y posiblemente dentro de unos días o un poco más estaremos abriendo la actividad física, para que la gente también reconocemos que no puede vivir encerrada y también reconocemos y sabemos que la salud es lo primero, pero hay una línea muy finita con la economía. Si no hay economía, no hay salud. Si no hay salud, no hay economía. Y ninguno de nosotros somos especialistas en pandemia. Vamos bien y vamos a seguir de esta manera, Guillermo. Leandro Elizondo. Intendente. Hola, intendente. Sí, querido. No sé si me está. Buen día, Miguel. Retomando el tema de la Cámara Empresaria que le preguntó nuestra colega Andrea. Usted dice la desesperación de querer abrir de la economía, está claro, pero los comerciantes, cada uno de los comerciantes que la está pasando muy mal, pero la Cámara son dirigentes que estuvieron trabajando codo a codo con ustedes y salieron con ese duro comunicado. No es lo mismo, no se hace la misma evaluación de un comerciante a un dirigente. Me gustaría saber su pensamiento profundo sobre ese tema, porque la verdad que fue muy muy fuerte lo que sucedió, y en todo caso, si la respuesta que ustedes no esperaron al gobernador y toman estas medidas por sí mismo, tiene que ver con ese comunicado. No, te diría que no la tomamos por sí mismo, estamos compartiendo. No nos ya nos avisaron que nos dan la apertura en forma oral, ¿viste? O sea, estás en un país burocrático, estás en un país con mucho, ya te perdí yo, ¿dónde estás? Acá está. Estás en un país con mucho papelerío. E indudablemente que es político, te voy a dar una frase que vos la sabés, hay que tragar amargo y escupir dulce. ¿Está contestado? No tengo micrófono, me gustaría tener micrófono, pero bueno. ¿Cómo no tenés? Yo te escucho. Ahora sí, me está escuchando, sí. Con respecto a la Cámara, son dirigentes. Una cosa es el comerciante que se queja y otra cosa es el dirigente. Bueno, te digo, hay que tragar amargo y escupir dulce. Vos sacá el razonamiento. Guillermo Rodríguez. Buen día a todos.